El día de hoy vamos a hablar de algo que es bastante interesante, que son los cuerpos sagrados o los cuerpos energéticos que componen al ser humano, ¿sí? Que, bueno, realmente no es que compongan al ser humano como personas, sino a nuestro espíritu, de cómo se va desdoblando este espíritu hasta llegar a convertirse en una persona. El objetivo de esta conferencia o de esta plática es conocer los cuerpos que conforman al ser espiritual y que lo envuelven hasta llegar a manifestarse como ser humano. Entonces vamos a ver cada uno de estos cuerpos, como desde el cuerpo físico, que es nuestro cuerpo, se va desenvolviendo hasta llegar al cuerpo espiritual o a nuestro espíritu puro, que es el cuerpo más sutil y que es nuestra esencia divina, nuestro yo espiritual. Y con esto vamos a poder ir entendiendo que no somos seres humanos que estamos buscando elevar nuestra espiritualidad, sino más bien somos seres espirituales que estamos experimentando o viviendo experiencias humanas o encarnando para tener experiencias en este plano de existencia. Como ya habíamos platicado desde la primera plática, vamos a iniciar con un par de oraciones que nos van a permitir el sintonizarnos en la energía de esta plática, también para ayudar a entrar en contacto con nuestros guías espirituales y que esto nos ayude a entender y tener nuestra mente centrada en el aquí y en el ahora. La primera oración que les voy a pedir que la repitan conmigo es la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Vamos a hacer una oración más que está enfocada para sanar nuestra aura. Esta es una de las oraciones que veíamos la semana pasada en la plática que dimos sobre el poder de la oración. Les pido que repitan conmigo. Yo silenciosamente bendigo a todo el mundo y a todos los que se acercan y entran en mi atmósfera. No soy yo, sino el Padre que habita en mí, quien me sana y sana a todos los que están a mi alrededor. Lo divino en mí es el poder sagrado que todo lo sana y hace perfecto. Él remueve y disuelve de mi mente todas mis dudas y temores y da confort a mi alma. Mi vida es la vida de Dios individualizada como yo. Por consiguiente, mi cuerpo refleja la imagen de perfección que Él tiene de mí, su creación. Gracias a Dios, gracias Dios en mí por esta nueva percepción de todo lo bueno que está a mi alrededor y que es tu creación divina. Todo aquel que se encuentre dentro de mi atmósfera será sanado y bendecido por Dios en mí, al igual que yo. Yo ahora escucho la voz de la verdad que me dice: levántate y camina, porque tú ya eres santo, eres un ser perfecto y maravilloso, y así es. Bien, pues bueno, vamos a pasar con el tema de este día, que es los siete cuerpos energéticos. Estos cuerpos están ahí por un propósito, no es algo casual, no es algo que sea una coincidencia, sino es algo que está alineado al plan divino, ¿sí? Al plan de Dios, para poder conocerse y para poder manifestarse en los diferentes planos de existencia. Se entiende por estos siete cuerpos a siete expresiones diferentes de nuestro ser. No es que sean estos cuerpos algo alejado de nosotros mismos o algo diferente a lo que nosotros mismos somos. Pasa que nosotros, desde nuestros sentidos físicos, no podemos alcanzar muchas veces la conciencia que se necesita para percibir los cuerpos más sutiles, pero esto no quiere decir que sea algo diferente a nosotros. Nuestro espíritu, ¿sí? nuestro ser espiritual, que es el que gobierna nuestras acciones y es el que decidió encarnar en estos cuerpos para llevar a cabo un trabajo, un aprendizaje, una experiencia, se va revistiendo de cada uno de estos cuerpos hasta llegar a ser humano, es decir, hasta llegar a la tercera dimensión. De la misma forma que una célula de nosotros no tiene conciencia de todo nuestro cuerpo, así nosotros no tenemos conciencia, al menos no en estos momentos, de todo nuestro espíritu, ¿sí? Ya que es algo que escapa a nuestro nivel actual de evolución. Sin embargo, si cada una de las células de nuestro cuerpo actúa haciendo lo que debe de hacer, todo nuestro cuerpo está en armonía, está saludable y puede desarrollarse adecuadamente. De la misma forma sucede a nivel espiritual. Si cada uno de nosotros como seres humanos hacemos lo que se supone que debemos hacer, pues nuestro espíritu va a estar saludable, va a estar en armonía y va a realizar su trabajo, su misión que tiene encomendada por Dios. Entonces, como les decía en un inicio, somos un espíritu experimentando vivencias terrenales y no es que seamos humanos buscando alcanzar la espiritualidad. Lo que buscamos alcanzar o lo que buscamos como seres humanos es entender, ser conscientes de esos niveles superiores de existencia, pero no quiere decir que conforme nosotros nos vayamos desarrollando, vamos a ser más evolucionados espiritualmente. Es al revés, nuestro espíritu a través de las experiencias que decide encarnar es que obtiene una evolución, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos muchas veces no podemos entender lo que nuestro espíritu viene a encarnar, cuál es la misión que viene a encarnar, cuál es el aprendizaje que viene a llevar a cabo en esta existencia. Y tampoco es necesario entenderla conscientemente o entenderla lógica o racionalmente, porque hay cosas que escapan de nuestro raciocinio o nuestro entendimiento. Entonces ahí es donde tenemos que ejercitar nuestra fe de que lo que nuestro espíritu decide es lo mejor para nuestro mayor bien, ¿sí? Que es el desarrollo de ese espíritu. Los siete cuerpos de los que estoy hablando van desde el cuerpo más denso, que es el cuerpo físico, que está compuesto por nuestros órganos, por nuestras extremidades, por nuestros brazos, nuestras manos, piernas, nuestro cerebro, nuestro corazón, etcétera. Todo lo que es tangible a nosotros mismos, eso es el cuerpo físico. Los siguientes cuerpos van siendo cada vez más sutiles, es decir, más de una energía más pura, y tenemos el cuerpo doble etérico, el cuerpo astral o cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico o crístico, el cuerpo átmico. Estos son nuestros siete cuerpos o los siete cuerpos de los cuales nuestro espíritu se va revistiendo. Vamos a ver cada uno de estos el día de hoy de manera general, y en las sesiones futuras vamos a enfocarnos en tres de estos cuerpos. Vamos a dejar de lado el cuerpo físico porque ese ya lo conocemos, y sabemos y lo vemos y lo podemos sentir físicamente, y vamos a enfocarnos en el cuerpo etérico o el doble etéreo, el cuerpo astral o cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y vamos a ver en esas conferencias que veamos más adelante cómo tienen una relación estos cuerpos con la cuarta y la quinta dimensión, de las cuales tanto se está hablando como parte de un proceso de ascensión que toda la humanidad estamos experimentando. Y vamos a tratar de explicar lo más sencillo y claro posible a qué se refiere este proceso de ascensión y este proceso de comunicación o canalización con los espíritus o las entidades que habitan en cada uno de estos planos, para poder afinar nuestros sentidos psíquicos y poder tener una comunicación con seres de mayor elevación que nos puedan guiar y no confiar en un tuerto que va a guiar a unos ciegos, sino alguien que realmente, un ser que realmente nos pueda ayudar a desenvolvernos y a tener un mayor nivel de conciencia de lo que es la cuarta y la quinta dimensión. De las dimensiones sexta y séptima no vamos a hablar, porque eso es algo que estaríamos cayendo en especulaciones, ya que puede haber otras personas que sí tengan conocimiento más preciso de esas dimensiones. Yo en lo particular no lo tengo, y no es algo que en este momento me interese entender, porque primero prefiero entender bien lo que es la cuarta y la quinta dimensión, las cuales son accesibles desde nuestro estado evolutivo actual, y dejar para mañana o para después, ya una vez que tengamos bien entendida la quinta dimensión, la sexta y la séptima dimensión. Vamos a platicarlas de manera general, pero no vamos a adentrarnos en ellas. Como ya comenté, el cuerpo físico, que es nuestro primer cuerpo, ¿sí?, desde nuestro punto de vista, desde nuestro estado de conciencia, es la envoltura más densa de la que se reviste el espíritu. A este se le conoce como la tercera dimensión. Aquí no nos confundamos con la tercera dimensión física, que habla de alto, largo y ancho. Aquí estamos hablando de una tercera dimensión en términos metafísicos o términos espirituales. Entonces, nuestro cuerpo, tal como lo conocemos, es lo que compone nuestra tercera dimensión. Y está compuesta esta dimensión y este cuerpo por cinco sentidos, que son por todos conocidos. Es la energía más densificada, la materia, ¿sí?, es lo que nosotros podemos tocar desde este estado de conciencia. El espíritu se desprende de él en cada encarnación, es decir, cuando nosotros dejamos de vivir, cuando nosotros morimos en esta existencia, nuestro espíritu sigue viviendo y se desprende del cuerpo físico, y en una futura encarnación se reviste de un nuevo cuerpo físico dependiendo de la experiencia que nuestro espíritu haya decidido o tenga la necesidad de experimentar o de vivir. De tal forma que un espíritu puede venir a desarrollar un aprendizaje intelectual y puede elegir una familia o un cuerpo que le permita desarrollar esas habilidades intelectuales. Y en otra existencia, tal vez lo que necesite sea desarrollar la intuición o desarrollar la humildad, y la parte intelectual no necesariamente tiene que desarrollarla. Entonces no podemos medir la evolución de un espíritu por el grado intelectual de una persona. Cada misión, cada encarnación tiene un propósito divino y está aquí para ejercer un aprendizaje y para vivir determinadas experiencias. El siguiente cuerpo, que ya no es perceptible por los sentidos físicos, al menos no de una manera tan fácil o natural, es el doble etérico. El doble etérico, como su nombre lo indica, es nuestro doble. Así como tenemos un cuerpo físico compuesto de materia, tenemos un clon, por así decirlo, que es 100% energético. Así como tenemos un sistema de venas y arterias, tenemos un sistema de nadis, que son las venas y las arterias energéticas, que es por donde, así como la sangre fluye a través de estas venas y arterias, la energía fluye a través de esos nadis o meridianos, de acuerdo a la filosofía china. Se puede percibir como una pequeña película, una capa o una irradiación que sigue la forma de nuestro cuerpo físico. Cuando estamos en un lugar donde hay personas que se les conoce como vampiros energéticos, es decir, aquellas personas que a lo mejor están pasando por un proceso de enfermedad o un proceso emocional difícil, se pueden alimentar de nuestra energía, ya sea de manera consciente o inconsciente. La mayoría de las veces es de manera inconsciente. Por eso es que cuando llegamos a algún lugar donde la energía es de sufrimiento o de dolor, sentimos una pesadez o sentimos un cansancio, ¿sí? Cuando vamos a un velatorio, cuando vamos a un hospital, sentimos que nos cansamos, y es porque nos están, digamos, robando esa energía que es de nuestro cuerpo etérico. Es en este cuerpo donde residen los chakras, que son centros de energía, ¿sí? Es la contraparte energética de nuestro cuerpo físico. Vamos a hablar más detalladamente de este cuerpo en la siguiente conferencia, en la siguiente plática. Hoy simplemente vamos a mencionarlo para que el tiempo nos permita ver de forma general los otros cuerpos que componen a nuestro espíritu. El siguiente cuerpo en cuestión de energética es el cuerpo astral. Corresponde al plano astral, que es, yo creo que, uno de los planos más conocidos y muchas veces confundido con el plano espiritual. Eso también lo vamos a ver con mucho detalle cuando hablemos de este cuerpo y del respectivo plano astral. En este residen las emociones. En este cuerpo están las emociones y está compuesto por nuestros sentimientos. A este cuerpo se le conoce también como aura o periespíritu. Cuando estamos enojados, nuestra aura o nuestro cuerpo astral toma tonos rojizos que identifican nuestro coraje. Cuando estamos deprimidos, este puede convertirse en colores cenizos o negros. Este cuerpo astral es el que se corresponde con la cuarta dimensión. La cuarta dimensión está compuesta de todas las emociones que son emitidas por nosotros mismos y por toda la humanidad. Está dividido en dos grandes zonas, el astral inferior y el astral superior. El astral inferior son todas las emociones negativas, como miedo, rencor, ira, tristeza, sufrimiento, etc. Y el astral superior está compuesto por todas las emociones positivas, como felicidad, placer, altruismo, humanismo, la diversión, todo lo que nos causa risa o nos causa un placer, compone a este astral superior. Es muy importante señalar que el amor no está en este plano, ya que el amor no es una emoción. El amor es una energía muy pura que proviene de los planos superiores. Normalmente lo que conocemos como amor está más enfocado al placer, a la satisfacción, al cumplir ciertas expectativas. El amor lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del cuerpo crístico. Aquí, cuando estamos teniendo comunicaciones mediúmnicas o canalizaciones, o estamos percibiendo psíquicamente la cuarta dimensión, las comunicaciones están muy cargadas de dualidad. Se pueden dar mensajes que fomenten el miedo o la sensación de que el mundo se va a destruir o que va a haber catástrofes. Esas son comunicaciones que provienen de la cuarta dimensión. También estos temas los vamos a ver a mayor profundidad cuando hablemos específicamente del plano astral. El siguiente cuerpo es el cuerpo mental. Y está compuesto por nuestros pensamientos. También corresponde a la cuarta dimensión. Es nuestra frontera entre la cuarta y la quinta dimensión. Sin embargo, también está dualizado. Es decir, hay una mente inferior y una mente superior. Donde la mente inferior rige nuestro lado izquierdo del cerebro es todo el pensamiento lógico, racional, el 2 más 2 igual a 4, el mayor que, menor que, todo lo que compone a las ciencias exactas está regido por la mente inferior. Y no quiere decir con esto de que sea buena o mala esta mente inferior, ya que es la que utilizamos para desarrollar nuestro intelecto y nuestro entendimiento, que nos sirve mucho para entender sucesos que se presentan en la tercera dimensión. El mental superior está compuesto por pensamientos abstractos. Todas las ciencias no exactas, todas las artes que requieren una apreciación subjetiva, están en este mental superior. Rige el lado derecho del cerebro. Este cuerpo se comunica, obviamente, con el cuerpo astral, y hay un reflejo de emociones positivas y negativas con pensamientos positivos y negativos. Que esos pensamientos positivos o negativos pueden provenir del mental superior o del mental inferior, dependiendo de las características o dependiendo del matiz que nosotros ponemos a esas emociones y a esos pensamientos. Aquí, cuando ya empezamos a establecer comunicación espiritual a través de este cuerpo, estamos siendo irradiados por espíritus de planos superiores. Es decir, cuando nosotros alcanzamos una comunicación mediúmnica a través del cuerpo mental, recibimos mensajes de espíritus que se encuentran en planos superiores. Ya no nos dejamos arrastrar por nuestras emociones inferiores, sino que percibimos los mensajes de la sexta o la misma quinta dimensión, ya no tan dualizados, ¿sí? Ya existe una irradiación de que todo está en perfecta armonía y en equilibrio. Para que estas comunicaciones tengan esta característica, se debe de conectar uno a través del mental superior, que es el lado de la intuición, ¿sí? del lado de nuestro cerebro derecho, que es el que rige toda esa parte abstracta. El siguiente cuerpo que compone a nuestro espíritu, o cual nos vamos revistiendo como espíritus, es el cuerpo causal. Este es el cuerpo que corresponde a la quinta dimensión. También se le conoce como conciencia superior o conciencia divina, o como yo superior, o como la percepción que ya trasciende la dualidad, y este cuerpo se mantiene en cada encarnación. ¿Sí? Mientras nosotros estemos encarnados en este plano, el cuerpo causal va a seguir siendo el mismo. Este es el máximo nivel de conciencia que nosotros actualmente en nuestro nivel evolutivo podemos alcanzar. Nosotros podemos desarrollar nuestra conciencia para percibir el cuerpo causal y el plano que corresponde a la quinta dimensión. ¿Cómo saber que estamos en los umbrales o que estamos ingresando o que ya ingresamos a este plano? Dejamos de ver la dualidad, dejamos de ver las cosas como buenas o malas y simplemente las vemos como experiencias que venimos a vivir. Dejamos de ver las catástrofes como algo malo y las vemos simplemente como un suceso de reajuste de una experiencia que nuestros espíritus conjuntamente vienen a experimentar y la Tierra, desde su cuerpo causal, está experimentando. Aquí tomamos conciencia sobre la experiencia y elegimos desde qué polo queremos experimentarla. ¿Sí? Podemos tomar la elección de experimentarla desde el sufrimiento o la elección de experimentarla desde el entendimiento. En este plano, en el plano causal o el de la quinta dimensión, es donde radican los maestros ascendidos. Para poder tener una comunicación efectiva con los maestros ascendidos, debemos desarrollar esa percepción o ese entendimiento para que sus mensajes puedan llegarnos a nosotros. Y es muy sencillo de identificar cuando un mensaje viene de un maestro de la quinta dimensión o un maestro o un espíritu, una entidad de la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque en la quinta dimensión, al carecer el concepto de dualidad o al desaparecer el concepto de dualidad, no recibimos mensajes sobre catástrofes, no recibimos mensajes sobre disturbios o problemas que puedan estarse gestando en las dimensiones inferiores, sino recibimos mensajes de aceptación y de trabajo espiritual que nos permita seguir adelante y ayudar a nuestro espíritu en su proceso de evolución. Nosotros, como seres humanos, somos un instrumento para nuestro espíritu. Es nuestro espíritu quien rige el momento, quien ha tomado las decisiones para venir a experimentar algo. Y ese algo es el siguiente cuerpo que ya está fuera de nuestra concepción consciente y que solamente podemos recibir como irradiación, como algo que podemos llegar a sentir de manera indirecta a través de nuestro cuerpo causal, es el cuerpo crístico o el cuerpo búdico, es el cuerpo de los iluminados. No quiero decir que al comentar que está fuera de nuestro alcance, que nadie en toda la Tierra lo pueda alcanzar. Hay maestros, hay seres iluminados que alcanzan este nivel, por eso se le llama cuerpo crístico o búdico, porque está al alcance de aquellos espíritus que vengan a emprender una misión de iluminarse y guiar a otras personas. A lo que me refiero es que como conjunto, como humanidad, nuestro nivel de conciencia en masa no está preparado aún para alcanzar estos niveles, ya que esta es la sexta dimensión. Aquí se observa al mundo ya no solamente sin una dualidad, sino se observa como un todo. Y se toma conciencia de que lo que una persona hace impacta no solamente a esa persona, ni a su círculo cercano, sino que impacta a todo el planeta, a todo el universo. Sí. Aquí reside la conciencia de los maestros ascendidos. Si bien los maestros ascendidos, sus cuerpos están en la quinta dimensión, su conciencia, su nivel de aprendizaje o de percepción está en la sexta dimensión. Así como nosotros podemos tomar conciencia de la cuarta y la quinta dimensión, ellos pueden tomar conciencia o ellos tienen conciencia de lo que es la sexta dimensión y algunos de la séptima dimensión. Esta sexta dimensión muchas veces se subdivide en varias dimensiones, ya que es más extensa, porque estamos hablando ya de una conciencia universal o una conciencia planetaria. Aquí es donde reside nuestro ángel de la guarda, en esta conciencia. ¿Sí? Y el ángel de la guarda no es otra cosa que nuestro propio ser crístico, que irradia sus mensajes o irradia su energía a los cuerpos inferiores para indicarnos hacia dónde tenemos que ir, para ayudarnos en tomar las decisiones que debemos de tomar para que nuestro espíritu pueda llevar a cabo su plan. A este plano podemos acceder mediante la meditación y la intuición. Como los maestros ascendidos están en este nivel de conciencia, a través de sus mensajes, a través de las irradiaciones que ellos hacen, pueden llegar hasta nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de la quinta dimensión para poder que esos mensajes nos lleguen de una manera correcta sin los tintes o los matices que ponemos en la cuarta dimensión. Aquí es cuando hablamos de seguir los dictados de nuestro corazón, es tomar conciencia o permitir que nuestro ser crístico actúe. Muchas veces, cuando seguimos los dictados de nuestro corazón, no entendemos por qué a nuestro espíritu se le antoja que hagamos tal o cual cosa. Y no es necesario que lo entendamos, porque nuestra mente consciente, nuestra mente terrenal, no va a comprender las razones en ese momento. Pero nuestro corazón tiene razones que sí entiende, y esas razones son para nuestro mayor bien. Ese mayor bien es el que nuestro espíritu pueda llevar a cabo su plan. Por último, el cuerpo átmico o el cuerpo de unidad. Esta es la manifestación pura de nuestro espíritu. Es nuestro espíritu puro, como energía primigenia. Carece de una forma física, obviamente, y es como si fuera un átomo, ¿sí? Obviamente a un nivel muchísimo mayor, o un tamaño muchísimo mayor que el de un átomo. A este cuerpo le corresponde la séptima dimensión, que al igual que la sexta dimensión, hay quienes subdividen esta dimensión en múltiples dimensiones, llegando así a hablar de dimensiones como la décima, o la duodécima, o trigésima, etc. Esto es únicamente para facilitar el entendimiento, ya que no hay una frontera rígida entre una y otra dimensión. Se superponen esas dimensiones. Entonces, la cuarta dimensión toca o se entrelaza con la quinta dimensión. Y así, la quinta con la sexta y la sexta con la séptima. Entonces, esas superposiciones dimensionales son las que a veces se subdividen para facilitar el entendimiento y clasificarlo o etiquetarlo en pequeñas regiones que sean más fáciles de comprender o de explicar. De esta energía, de este cuerpo átmico, es del cual se desprenden los otros seis cuerpos, ¿sí? Entonces, este cuerpo es, digamos, inmenso y se va empequeñeciendo hasta llegar a conformar el cuerpo que nosotros percibimos como cuerpo físico. Como conclusión de esta plática, antes de pasar, si tienen alguna pregunta, actualmente, de manera natural, la humanidad está vibrando oscilatoriamente en la cuarta dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya estamos dentro de la cuarta dimensión y estamos experimentando esa conciencia de dualidad que va desde los sentimientos más densos, como el sufrimiento, el dolor, el odio, hasta los sentimientos más sutiles, como el gozo, o el placer, la satisfacción, y estamos yendo de un polo a otro. Entonces, incluso vemos personas que viven estancadas o ancladas en el polo negativo, y personas que viven ancladas en el polo positivo. Cuando veamos el plano astral, vamos a entender que esos dos polos se alimentan mutuamente, de tal forma que las personas que están muy estancadas en el polo negativo alimentan o crean también el polo positivo. Las personas que están muy ancladas en el polo positivo proyectan todos sus temores al polo negativo. Entonces, por eso es muy importante el trascender esa conciencia de dualidad y entender que no hay nada bueno ni malo, sino que todo es experiencia, todo es aprendizaje. Para que podamos estabilizar la energía del planeta, es necesario que podamos percibir la conciencia de la quinta dimensión. El planeta como tal está en ese proceso, y está también trascendiendo la cuarta dimensión, y está pasando de estados de mucho sufrimiento a estados de mucha tranquilidad, mucha alegría. Entonces debemos, como les decía ahorita, dejar de ver las cosas como buenas o malas y comenzarlas como ver como una expresión de una misma energía. Polos opuestos. Así como hay un polo positivo en la energía eléctrica y un polo negativo, así también la alegría es el polo positivo del sufrimiento, ¿sí? Y es la misma energía, nada más que polarizada en diferente extremo. Podemos aspirar a este nivel de conciencia, el de la quinta dimensión, porque, como les comento, la Tierra también se encuentra preparada. La Tierra está experimentando este proceso de ascensión global, que no es otra cosa que entender la quinta dimensión, ser conscientes de esa quinta dimensión. Podemos recibir mensajes de los maestros ascendidos a través de nuestros sentidos de la quinta dimensión. solamente a través de estos sentidos. Nosotros no podemos percibir los mensajes de los maestros ascendidos a través de la tercera dimensión. Podemos verlos manifestados en la tercera dimensión, pero los mensajes de los maestros se originan en la quinta dimensión y se irradian hacia nosotros en nuestros sentidos de la quinta dimensión, y nosotros los empezamos a, digamos, a densificar o a bajar para poderlos transmitir en esta dimensión. Mediante la intuición podemos percibir los mensajes de nuestro ser crístico o ángel de la guarda que vive en la sexta dimensión. No podemos todavía alcanzar como humanidad la sexta dimensión, tomar conciencia plena de la sexta dimensión, pero sí podemos abrir nuestra intuición o preparar nuestros sentidos para que sean irradiados por la sexta dimensión. Tarde o temprano vamos a tomar conciencia de esa dimensión también, pero tampoco es algo que deba de preocuparnos ni tomar nuestra o al cual lo dediquemos nuestro tiempo de estar esforzándonos por algo. La conciencia de la sexta y la séptima dimensión, como ya les he dicho, están fuera de nuestro alcance por este momento. Y algo muy importante, el que estén fuera de nuestro alcance no debe representar una distracción. Una forma de saber si todavía estamos con nuestra mente enfocada en la tercera o en la cuarta dimensión es cuando creemos que necesitamos hacer algo o que necesitamos esforzarnos para llegar a algún lado. No tenemos que llegar a ningún lado. Simplemente tenemos que hacernos conscientes de que ya estamos en ese lugar donde en el pasado aspiramos a estar. ¿Sí? Estas dimensiones, la sexta y la séptima, como ya les comentaba, se subdividen en múltiples dimensiones, con el objetivo de facilitar el entendimiento de estos planos, hablando de llegar incluso a dimensiones del orden de 12 o 15, de la duodécima dimensión, hacia superiores. ¿Sí? Y bueno, con eso concluimos la plática de esta noche. Ahorita vamos a pasar a si hay alguna duda o pregunta, personas que están aquí presentes y las personas que escuchen esta conferencia a través de vía web. Pueden enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas a consultas@terapiavioleta.com y con gusto les responderemos. También quienes están aquí acompañándonos esta noche, si vuelven a escuchar esta conferencia en línea y surge alguna nueva duda o alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar a través de este medio. También vamos a publicar la referencia de cómo escuchar en línea para aquellas personas que no tengan acceso al podcast. Lo vamos a publicar en la página de Terapia Violeta de Facebook para que puedan escucharlos de manera directa. Voy a dividir esta sesión en la parte de la conferencia y la meditación para que la meditación se pueda estar llevando a cabo de manera periódica, sin necesidad de estar escuchando o descargando toda la conferencia como tal. Muchas gracias y ahorita pasamos a preguntas y respuestas.